8 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y recibimos visitas, ¿no? Porque está con nosotros Legón. Hola, buen día. Hola, buen día. Ay, con esta voz de la mañana. De la mañana. Drag hermosa, que están por presentar una varieté ahí en un lugar que queremos mucho, que es La Minga Club, sí, Cultural, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Este 26, viernes 26, en víspera de... Semana de mayo, ya el 25 semana pasó. Semana de mayo, sí. Vamos a estar presentando Varieté de Fuegas, junto a unas amigas que admiro y amo un montón. Así que vamos a, por primera vez, generar este espacio maravilloso de poder mostrar cada una nuestro arte. Y, bueno, voy a estar acompañada junto a Luciana Vanegas, que es una... artista que va a presentar un corto muy interesante. Después Leymila, que es una folclorista, música, feminista, lesbiana, que milita y con su arte y lo lleva interviniendo el folclore con un repertorio nuevo, muy interesante. Uh-huh. Dani Vila, con sus poesías, y Legón. Yo, con el desparpajo drag y, bueno, interviniendo un poco el folclore. Estamos intentando, luchando por no caer que sea una peña, porque dijimos, es una varieté. Y dijimos, somos todas folcloristas, hermana. Dije, bueno, vamos a tratar de sorprender al público. Claro. Y estamos muy felices por ello. Así que, nada, y felices de que nos reciba La Minga y nos ceda el espacio para poder... trabajar y, uh-huh. y nada, más que emocionadas. Ajá. Te vi haciendo pasos de malambo con unos tacos enormes. ¿Cómo haces? Y no sé, es una pelea interna muy grande. Adrenalina pura. Sí, es todo un trabajito, sí, ¿no? Hay que como manejar mucho la estabilidad, estar concentrada. Y obviamente que los tacos te generan otra calidad de movimiento. Tal una no cual. Puede hacer lo mismo que con la bota de uh-huh. malambo con los tacos. Entonces, bueno, es un trabajito de preparación y decir, bueno, hasta acá sí, podemos proponer otra cosa. Y también está bueno intervenir el malambo con movimientos, cadencias que por ahí no están bien vistas para el macho malambista. Entonces una viene para tirar flores y mucho brillo, y desconstruyendo un poco esa visión, ¿no? Tan patriarcal, tan ortodoxa de que debe ser de determinada forma, y visibilizando nuevos gauches posibles y nuevos espacios. No es una, como, porque me catalogan como la destructora de folclore. No. Así que le mando un besito a toda esa gente maravillosa. Pero no es una destrucción, sino es como una desconstrucción. Exacto. Y es esto de desarmar, reacomodar, repensar y volver a armar una nueva propuesta. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, eso desde mi parte va a estar un poquito plasmado este viernes, junto a mucha maravilla y glamour y arte. Así que más que feliz. Uh-huh. Esto que decís no es la destrucción del folclore, ¿no? Como que ha empezado a haber todo un movimiento. Acá nos acompaña siempre la Ferni con una columna degenerada, que también tuvo mucho que ver, bueno, la Ferni, Susy Shock, como claro. que eso, se metieron en el folclore, pero construyendo otra cosa, ¿no? Exactamente, y además, bueno, ya que les nombrás, o sea, han sido grandes referentes para mí, digamos, en cuanto a mis propuestas, porque, o sea, me impulsaron a animarme a poder mostrar esto que tenía guardado y dije, es posible, o sea, vamos, o sea, basta de miedo, basta de guardarlo ahí en la cabeza y que quede como reservado solo para mí. Dije, bueno, hay que compartir esto. Uh-huh. Y empezás a generar mucha empatía con personas que se ven identificadas. Entonces, bueno, está bueno repensarse y repensar lo que es el folclore hoy en día, ¿no? Uh-huh, entonces, porque vivimos con una visión de que el folclore es una determinada, es de determinada forma y venimos repitiendo sistemáticamente lo que nos consideramos tradición, Pero a veces decimos, está bueno repetir algunas cosas. La invisibilización de la mujer o de las disidencias, porque es un espacio muy binario, muy machista. Entonces, que se baila de determinada se manera, baila de determinada que la, manera de la chacareta, y el rol debe ser de determinada manera. Y en el contexto justo de la fecha patria, claro. ¿No? Es como que justo los 25 de mayo, claro. ¿No? Te ponen al gaucho, la paisanita, claro. ¿No? Con determinada indumentaria, sí, o sea, jamás un taco. No, jamás, jamás. Y, digamos, tiene que ser todo, digamos, un hombre y una mujer. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no abrirnos a nuevas expresiones, a nuevos mensajes? Entonces, creo que estamos como un poco, todos estos artistas y activistas que estamos como aflorando ahora, creo que estamos como generando estos nuevos pensamientos, ¿no? Y decir, bueno, es posible que todos podamos habitar el folclore porque es algo que va trascendiendo y es, bueno, folclore etimológicamente, el saber del pueblo. Bueno, tiene que evolucionar, exacto. O sea, no podemos quedar en los 70 con una esquematización académica solamente de la danza y de los saberes y de la historia que se invisibilizó mucho, digamos, a una gran parte. Entonces, estamos como en pos de ello y disfrutando sobre todo, porque es embellecer y dar amor y, digamos, no está hecho desde un lugar de imposición. Todo lo contrario. Entonces, nada, creo que ese es nuestro mensaje y así también con la varieté va a ser un poco así. Ahí está. Y me decía fuera del aire esto, la construcción colectiva, ¿no? De armar esta varieté entre, o sea, de manera colectiva. Exactamente, sí. Es un desafío y además es algo... Nada, nos sentamos un día entre amigas tomando mate y yo digo, che, o sea, tenemos un montón para mostrar... Y bueno, todo esto fue a raíz de... Ay, ya me voy por la rama. Válido, todo esto fue a raíz de que hace unos meses atrás, por los 2 años de la desaparición de Tehuel, hicimos un videíto que está subido en YouTube, hicimos una versión de Sola en los Bares, de Hilda Lizarazu. La pasamos en vivo por acá. ¡Ay, qué ya vergüenza! Sonó, te cuento que sonó ese temita acá. Me muero. Gracias. Y quedamos como, ¿y si lo hacemos samba? Y le damos un touch más, o sea, como reivindicándolo desde un lugar más actual. Y cuando lo probamos por primera vez, quedamos las tres medio llorisqueando. Y dijimos, tenemos que hacerlo. Y bueno, y se empezó a conformar, aparte de lo que estamos haciendo de varieté, una grupa en la que estamos haciendo música. Todavía no tenemos nombre, así que bueno, muy pronto. Entonces estamos... en un viaje de investigación y de encontrarnos y de explorar nuevos cancioneros, sean o no folclóricos, pero que nos interpelen, y le damos como ese aire folclórico, porque bueno, nada, estamos en pos de viajar por esta beta, ¿no? Del artivismo y del folclore y abrir nuevos horizontes y de posibilidades. Entonces, nada, estamos en un viaje hermoso y bueno, vamos a mostrar un poquito más de ello en la varieté este 26. No, y lo lindo también es esto de construir referencias para las infancias, ¿no? Exactamente. Como abrir este campo de lo posible para que las niñas también tengan en quién verse. Vos sabés que yo no había sido consciente de ello hasta que me pasó varias veces en distintos shows que... Las primeras personas que se me acercan son las niñas. Claro. Ay, yo digo, no lo puedo creer. O sea, me emociona porque, qué sé yo, uno va con toda la impronta y la fuerza y mostrarse y demás. Y de golpe bajas del escenario y una madre te hace señas y dice, te quieren saludar y están ahí, ¿viste? Y es re emocionante porque ahí me di cuenta y dije, che, estoy generando sin querer una cierta conexión. Puede ser la nueva Yuya de la Argentina. No, pero con otras, eso, y que existan otras infancias que por ahí nosotras claro, no las vivimos. Exactamente, eso. Y es algo que a mí me pasa, que cuando veo eso, digo, qué bueno hubiese estado que yo, en mi edad, claro, a esa edad, poder haber visto algo así, porque hay algo muy visual también que atrae. De en cuanto a la propuesta, más allá de lo que puedo hacer en el escenario, ya lo visual, los colores, el maquillaje, el vestuario, todo es como, bueno, es como muy llamativo. Entonces, las niñas conectan directamente y es muy hermoso. León, hablabas recién de, bailar malambo con unos super tacos y el zapateo. Pero ¿cómo es hacer este tipo de intervención ya de una manera más interviniendo en la música, como contabas que es algo que empiezan a hacer? ¿Qué es lo que va surgiendo? ¿De qué manera lo van haciendo? Estamos reviendo cancioneros y como reajustándolos a nuestra propuesta, ¿no? Cambiando algunas cosas que por ahí hay temas que nos reinteresan hacerlos porque nos parecen que están dentro, insertos dentro del inconsciente colectivo, como una melodía que ya la escuchan y se reconoce, una letra, pero digamos, interviniendo un poquito las letras, que a veces son claro, como un poquito difíciles, y como haciendo cambiando estas letras y estos repertorios, haciéndolos más inclusivos, dando otros mensajes en algunos fraseos que por ahí decís vos, no sé si está bueno decir esto, ¿por qué no lo abrimos un poco más? ¿Le damos otro color? Y a veces es cambiar pequeños textos, y a veces, bueno, no. A veces decimos, no, esta directamente no la hacemos. Claro. Vamos a repensar. Y lo que está pasando también es que estamos proponiendo actualmente nuevas canciones. Ajá. Leila, que es la música del grupo, ella tiene un repertorio hermoso. Uh-huh. Hermoso, con chacareras, letras que hablan de lo que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Entonces, un poquito de eso también estamos como explorando. Y bueno, es hora también de abrir nuevos cancioneros, ¿no? Sí, total. Así como Brotecitos, que sí, fue una maravilla. Me han hecho llorar en la pandemia con esos temas, por favor. Uh-huh. Los fui a ver al CCK también. O sea, para mí fue, o sea, y es emocionante, sí, y es hermoso y es genial que surja estos nuevos cancioneros. Y bueno, estamos un poquito en pos de ello. Muy de a poquito, porque imagínate que esto recién empezó. Uh-huh. Pero bueno, esa es la idea. Así como en el malambo uno trata de buscar un poquito romper con esa estructura, también estamos un poquito con uh-huh, la canción y la música. Por ahí no musicalmente, pero sí en el mensaje. Bien. Uh-huh. Sí. León, ¿Cómo se te despertó el mundo del arte, de los drag, de todo este mundo que habitas? Y mira, el arte fue algo que apareció en mí desde muy chiquite. Pero uh-huh, después el drag apareció hace 4 años. Uh-huh. Estando acá en Buenos Aires, yo soy esperancina santafesina. Imagínate que viví desde que nací hasta los 28 años allá. Y estoy acá hace un montón de años. No, tengo 39, así que estoy acá hace un poquito más de 10 años. Y por medio de una amiga que yo daba en ese momento clases de malambo, me dice, ay, se me bajó un bailarín para una fiesta que vamos a bailar una chacarera. Le digo, bueno, voy yo, ¿te parece? Me dice, ¿cómo? Es una fiesta drag. Le digo, sí, no hay problema. No tenía ni idea que era una fiesta drag, pero yo dije que sí. Allá voy. Claro, voy y me encuentro. Era una fiesta drag que se llama La Fuega, o casualidad, que ahora se está haciendo en San Juan, esta fiesta, pero se estaba haciendo acá en Capital, y era 17 de agosto, más o menos esa fecha, entonces se hicieron todas las drag que eran próceres. Estaba la San Martín, la Sarmiento, la Juana Zurduy, la Belgrana. Y bueno, y yo bailé una chacarera alrededor de una drag con una pollerita, me pusieron glitter en la barba y encontré ese mundo y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me encanta. Me encanta porque hay mucho prejuicio también en cuanto a la noche, el drag. Y no, esto era un espacio hermoso y al pasar el tiempo bailando para estas drags, haciendo perfos con mi amiga, siempre con un touch de folclore, pero no llegando como a explotar del todo. Después de 2 años me dice, ¿no te animás a hacer algo vos? ¿Qué sé yo? Bueno, y empecé muy tímidamente, pero repitiendo ciertos estereotipos que uno consume dentro del drag, parecer una feminidad, lo más femenina posible, y me encontré con que no era muy chistosa más que yo me creía la femme fatal y no, era un chiste, pero hacía lo que podía, chicas. Yo lo estaba dando todo. Y después con el tiempo me encontré con, dije, me voy a animar. Y un día para un videoclip que me llamaron, que se iba a grabar, saliendo ya de lo que fue la etapa de pandemia, me dicen, venite montada, qué sé yo. Y dije, bueno, me voy, me puse la bombacha, me puse unos aros, me maquillé, la rastra me la usé de gargantilla, o sea, fue... Y dije, che, esto es genial, fluye, me puse a bailar un escondido, o sea... Y la gente empezó a gritar, y yo, bueno, entonces dije, bueno, voy por acá. Y ahí me empecé a encontrar. Y ahí empecé va. A viajar por todo mi pasado también, por muchas cosas que me cuestionaba, que veía, que y bueno, empecé a repensar y a ponerlo todo en el drag. Y bueno, y después fue todo fluyendo. O sea, porque me fui encontrando a mí misma, entonces claro. Fue genial. Y bueno, empecé a hacer cursos de maquillaje porque quería como pulir un poco el encontrarme, viste, de poder expresar también lo que hacía con el cuerpo, con el maquillaje y demás. Y bueno, y ahí vamos, siempre como reinventándome y demás. Cuando decís montada es lukeada, claro, ¿no? Cuando, es sí, como toda... Montada es cuando ya estoy en legón, en todo su esplendor, con el vestuario, con el maquillaje, con... Ahora soy un viejo loco. Podríamos haber dicho que estabas montada, nadie nos ve. Ay, bueno, estoy montada. Legón, sí, mi amor. Si una se mete en tu Instagram, que aprovecho y les digo que es @legonqueen, como reina en inglés, vemos justamente esto que decías de todo el laburo que tenés en el escenario. Y me llama mucho la atención esta mezcla, que también lo decías, pero por el tipo de música, de entre lo gauchesco y lo diva de una drag queen. ¿Cómo es la construcción de ese vestuario? Porque es realmente increíble. Gracias, mi amor. Mira, siempre que me pongo a confeccionar o a dibujar, digamos, lo que quiero ponerme, hago como un viaje hacia atrás, ¿no? Entonces digo, bueno, me pongo a ver libros e historia del atuendo. Y digo, bueno, a ver, ¿qué me pintaría hacer para esta perfo? Digo, bueno, una estanciera de 1800 y algo. Entonces me pongo a buscar. Digo, bueno, a ver qué usaba una mujer, una estanciera, una paisana, dependiendo en qué región también me mueva, porque a veces, qué sé yo, me voy para el norte, me voy para el sur, me voy a la región del litoral. Y veo todo lo que se usaba, digamos, en determinada época, en determinada región. Y después empiezo a viajar, ¿no? Dentro de la fantasía drag, que me permite como... fantasía, digamos, justamente la palabra, me da esa libertad de poder intervenir y bueno, digo, bueno, estos colores, esto me gusta, lo podría hacer de un color más brillante, porque todo está pensado para un show. Entonces, bueno, todo tiene, digamos, una justificación, así no pareciera, pero, pero digamos, siempre estoy como en ese viaje de rever lo que se usaba antiguamente y reinventarlo. Por eso por ahí, viste, hay como cuando me fui, por ejemplo, a la región del noroeste, me vestí de chola, pero me puse unos cuernos de diablo de carnaval y así voy viajando. Por ahí estoy más estanciera, por ahí estoy más del norte y bueno, y así. Pero ese es más o menos mi recorrido. Ahí va, sí, sí, ahí sí. Va. Se presenta este viernes ahí, 8:30 en La Minga, ¿no? Esta Varieté Fuega. En La Minga, Varieté de Fuegas, con mis amigas del amor. Sí, sí, sí. Así que bueno, les esperamos. Por ahí les recomiendo que entren a mi Instagram, Legón Queen, o al Instagram de La Minga. Y entren al link que está en la bio para reservar, ¿no? Sí. Reservar porque hay capacidad limitada, entonces no queremos que por ahí si llega alguien por orden de llegada, pensando que es por orden de llegada, se quede afuera o se lo pierda, por lo menos ya se aseguran que tienen su lugarcito. Ahí va. Es al sobre, así que digamos, aceptamos sus colaboraciones. Creo que salió el billete de 2000, puede ser, hace poquito está en circulación. ¿En serio? Sí, dice sí. Merino, dice que sí, ya está. Bueno, aceptamos esos billetes. Con un solo billete quedas regia. Con un solo billetito quedas regia, mi amor, así que... Acercate a La Minga. Les esperamos, acercate a La Minga este 26 a las 20:30 horas. Gracias, Legón, por venir. A ustedes por la invitación y un placer. Y bueno, nada, feliz de compartir esto con todos ustedes. Gracias. Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, Su madre la...